tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo así mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy.